estamos con Martina Fontanella, con la Agenda Cultural Imaginaria y con invitadas. Con invitadas. Las voy a presentar. Está con nosotros Micaela Caporisi, Ximena Citelli y Viviana Álvarez. Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, están acá, Fede, porque parece que van a andar haciendo cosas... ¿Tipo qué? Tipo teatrales, parece. ¿No? Pero les vamos a preguntar a ellas. ¿Qué, cuándo y cómo y dónde? Bueno, a ver, ¿qué van a estar haciendo? ¿Cuándo? Vamos a estar haciendo maratón en el tablado el 1 de julio a las 21 horas. El tablado está en Chiclana 453. Somos un grupo independiente que el año pasado estuvimos en la Escuela de Teatro en cuarto año con Leo Fabrici como profesor y nos dirigió en Maratón, una obra de Ricardo Monti. Y el año siguiente retomamos el proyecto ya como egresados de la escuela, como grupo independiente, y bueno, ya hicimos 4 funciones en la panadería. Y ahora nos presentamos en el tablado. El 1 de julio a las 21 horas. 21 horas, sí. Bien. Queremos invitar a toda la comunidad a que participen y bueno, que se acerquen, los que nunca vieron teatro, que es una obra... muy interesante y se van a divertir y a entretener. ¿Y de qué trata más o menos Maratón? Si pueden contarnos, a ver si contarnos. Sí, por supuesto. Maratón es una obra donde transcurre más o menos un grupo de baile y trata todo esto sobre dónde llega la miseria humana, que bueno, bailan por un premio, ¿no? Que después, bueno, el que la va a ver sabe después el final que pasa con ese premio. También cuenta la historia, de alguna manera, de los personajes. Y tiene mucha historia, mucho mito, también en forma de mito. Algunas historias las cuentan de esa manera. Sí, de historia argentina, latinoamericana, desde la llegada de los españoles, o sea, hay chispazos de historia. Y bueno, y también es, o sea, un maratón de baile. O sea, gana el que resiste más. Día y noche bailan interrumpidamente. Y bueno, y el cansancio también hace aflorar la esencia de los personajes. Claro, durante el transcurso del baile se va notando cómo cada uno va compitiendo por un premio que no sabe cuál es y al cual todos desean, pero sin embargo van saliendo las miserias a lo largo de la obra. Sí. Ahora, qué idea, digamos, interesante esta de combinaremos el baile con la cuestión de las miserias humanas con los chispazos de historia. Sí, es la vida misma un poco también, ¿no? Sí, representa la vida misma. Yo creo que cada uno se podría sentir identificado con los personajes de la historia. Sí, hay un albañil, después hay un hombre que está quebrado. O sea, más o menos se sitúa, es atemporal la historia, porque tiene estos saltos en el tiempo, pero se sitúa en la década del 30 con la dictadura, la primera dictadura argentina, de Uriburu. Y bueno, y esta obra la hizo Ricardo Monti en 1980, en el contexto de la última dictadura cívico-militar argentina. Entonces, bueno, es muy interesante también ese contexto. Hay mucha violencia también. Hay 2 personajes que reprimen. Todo el tiempo reprimen. Y hostigan a los participantes, los manipulan para que bailen y demás. Con todo esto del premio, esa es la excusa perfecta para manipular y repudiar a los participantes, digamos. ¿Y cuántos son en escena? Muchos, ¿no? Sí. 16 somos. Somos 10. En total. Claro. Está el director Leo Fabrici, el asistente de técnica Aldana Merino, y 14 actores. Que coordinar 14 es un... Si yo te pregunto el nombre de los 14, ahora te estoy poniendo en un compromiso. No. Muy bien. Nombrémoslos al equipo, a ver. Bueno. Álvarez Viviana, Vini Mario, Caporici Micaela, Chiusi Keila, Diego Mariano, Dilernia Sol, Fernández Sofía, Forestier Micaela, González Irupé, Lamandía Bonora Martín, Mandaterra Carolina, Mesa Rosiconi, Paegi Genaldana, Ximena Citelli. Bien. Pasaron la lista de todo el aula de la Escuela de Teatro. Claro. Presente, te faltaba. Presente. ¿Y cómo es laburar con tantos en escena? ¿Cómo fue el proceso de creación? si bien al principio no fue un trabajo fácil, ya que al ser tantos, al principio costó coordinar el tema de los horarios, de por ahí alguno que faltaba y demás. Pero bueno, gracias al director, que es Leo Fabrizi, que se puso firme. Se logró una gran participación del grupo. Y por eso, después de terminar la obra en la escuela, la seguimos haciendo de manera independiente. Porque, bueno, daba para eso, digamos. Pero bueno, ensayamos durante todo el año. El año pasado le metimos muchas horas de ensayo. Y este año también, otro tanto. Así que, bueno, por eso seguimos de gira. Sí. Tiene que haber, sobre todo, por ahí en el grupo, mucho compromiso, voluntad, ganas. Sobre todo, si todos tienen ganas... Y también llevarnos bien, eso, lograr eso, el compañerismo. Y es algo que se logró, o sea, también formamos un grupo con mucho compromiso y que se llevaba bien. Es difícil. Siendo tantos, claro, sí. Es complicado. Se presentaron en las funciones anteriores siempre en la panadería. Sí. El año pasado estrenamos en el Festival Bahía Teatro, uh-huh. En agosto, bueno, 2016, y después estuvimos también en la panadería, en la escuela de teatro y en el tablado. Sí. En total son 11 funciones que ya llevamos. Bien, ¿y cómo es esto de estar en la escuela y de golpe salir al circuito de los teatros? Porque uno prepara la obra para hacerlo como acto de fin de año, digamos, como muestra. Como claro. Muestra, claro. ¿Y esto en qué cambia? ¿Qué les pasa a ustedes? Y es profesionalizar lo que estudiamos. De alguna manera es otro mundo. Acá no tenemos la acreditación de ninguna materia, nada. Estamos respaldados por la escuela de teatro. O sea, es solo la pasión. Claro. Sí. No queda otra. O lo haces o no lo haces. Y también hacerse como actores. O sea, nuestra vocación. Claro. Así que. Bien, bueno, esto va a ser entonces... Digan, repitan el día, el horario, el lugar. Costo de la entrada, todo. Todo. 100 pesos, entrada general, y para estudiantes y jubilados, 50 pesos. Reservas, doy un número. Dale. Sí. Al 291-405-4071. Repetilo. 291-405-4071. Bien. Es en el Teatro El Tablado, que está en Chiclana 453, y es el sábado 1 de julio a las 21 horas. Bien, muy bien.